y descubro la verdad. O me entero por la gente, solo Dios te salvará. El castigo que tendrás, te lo juro si me mientes. La verdad.